aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, estamos de regreso, estamos al aire. Estamos en el portal del web. En el portal del web. Vamos a recordar inmediatamente las secciones de este gran portal a través de esta radio Rock and Flop. Acusete.com, Flirteonet, Radioterapia, Fonopalanca y Fantasías Animadas. Todas secciones que son, obviamente, servicios que ofrecemos en este portal. Pica, pica. 381-2028 es el fax. Eso es importante. Y el correo electrógeno a través de la página www.rockandpop.cl. ¿Por qué es importante? Porque varias secciones de estas funcionan a través de el correo y el mail. Y el fax y el mail y el correo y el mail. ¡Ah! Estoy hablando con lógica, Barzacula. ¿Qué te pasó? No, es que estaba viendo si tenía algunos acusetes.com o algunas fantasías animadas para demostrar a la gente que funcionaban a través de fax y mails, pero no tenemos. Ah, no, teníamos una fantasía animada de Paola que quiere conocer a Leopoldo Prip. Sí, pero más adelante. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. 381-2031 es el teléfono y atendemos inmediatamente a quien esté en línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, con quién hablo? Con Claudio. Claudio, ¿cómo está ahí? Bien, pues. ¿Todo bien, compadre? Todo bien, pues. ¿Estás ya de vacaciones? Ah, sí, pues. Ya espectacular. No vuelvo más al colegio. Déjale, egresado el hombre de enseñanza media. Sí. Oye, ¿a qué sección vamos a ingresar, Claudio? A Fonopalanca. ¡Ah, mierda! Ya, vamos a ingresar inmediatamente a Fonopalanca. Prepárense todo el mundo. Este es el portal del web. Usted ha ingresado a... ¡Fonopalanca! Estamos en Fonopalanca, Claudio. Ya. Vamos a ingresar tus datos al formulario para saber que todo esté en regla. Ya. Punto número uno, ¿te haces 100% responsable de lo que pueda ocurrir en este Fonopalanca? Yo creo que sí, sí, vamos. Sí. ¿Yo creo o sí? No, sí, sí. Sí. Sí. Incluso si la broma se da vuelta hacia ti. Ya. Sí, igual. Igual. Igual, no. Este, no se va a dar vuelta. ¿La víctima en este caso es de confianza tuya? Sí, bo. ¿Y lo amerita? Lo amerita. Ya, yeah, después vas a contar por qué, en fin. Tercer punto, ¿vas a participar de forma histriónica si lo requerimos en este plan maquiavélico? Sí. ¿Ya? Ya. Yeah. Todo bien, compadre, lo último que resta es la firma salival. Ya. Ya. Ya, ya, bo. ¿Cómo la firma salival? Ah, Claudio, no tiene idea, compadre, le vamos a explicar, compadre. Usted empiece a... saliva. No, lo importante es que la firma salival va... una una ya. Lapa de característica bíblica. Ya. Vaya, Claudio. Oh. Una suavecita. Ya. Era suavecita, menos mal que era suavecita, compadre. Ya, Claudio. Espero que tengamos todos los datos. La verdad es que esto va a estar bueno, si no me equivoco. Ya. En estos momentos, el señor productor general, el mono de los ojos obolongos, está haciendo uso de su dedo índice para poder discar el teléfono de la víctima. ¿Están todos preparados? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y yo no estoy muy al tanto, pero... Aquí la lleva él, ya la lleva. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí. Necesito hablar con el señor Daniel Valdés. Soy yo. Hola, buenas tardes. Te estamos hablando de acá del juzgado de la fiscalía, señor. Tenemos un problema contigo, ¿ah? ¿Sí? Sí, señor. Usted, señor, nos inscribió para el servicio militar. El informe que tiene orden de arraigo, dado las consecuencias de esto, señor, usted es un joven remiso. Hablo con don Daniel Valdés Ramírez, ¿cierto? Sí. Le voy a dar su RUT para que colabore, así estamos bien los bonos. 15.422.503, raya acá. Sí. ¿Estamos bien, sí o no? Sí. Usted habla con el cabo Mardones, señor. Necesito que esté lo más antes posible acá en el regimiento, o si no, lo vamos a tener que ir a buscar. Ya. Esperemos un segundo. A ver, cabo, cabo. Este joven tiene que ir a buscarlo ahora. Que no se ha inscrito. Son varios. Daniel, aló, Daniel, ¿me escucha ahí? Sí. Mira, te voy a dar... Espera, va pasando mi capitán. Comunícalo con el capitán. Ya me hicieron todos los contactos. Hay una persona ahora que está... Oye, Daniel. Sí. Te voy a dejar con mi capitán para que tú hables con él y explique el problema, porque tú tenías hasta septiembre para haberte inscrito.

Gordo, pero no te preocupes, estoy saliendo para todo Chile. ¿Eh? ¡Toma! ¡Oye, va a estar una vez! ¿Pues ven? ¡Oye, ven! ¡Oye, vete de aquí! ¡Oye, ven! ¡Oye! ¡Aló, Carlos! ¡Claudio, estoy ahí! ¡Claudio, Claudio! ¡Ya! ¡Aló! Espérate, ahí viene Barzacuna. Si la cago, me avisan. Oye, Claudio, vos soy el responsable, habla tú nomás. Ya, oye, Barzacuna. ¿Qué? Oye. Ajá. Vos me llevas a la puesta después, ya. Oye. Daniel, ¿con quién hablo, con Daniel? No, conmigo, con ya. Claudio. ¿Y Daniel dónde está? ¿Colgó? En su casa. ¿Colgó? Colgó, me viene a buscar. Bueno, nosotros siempre habíamos pensado cuando realizamos este tipo de fonoplanga. Fonoplanga, llega el mono con su ojo volando. Oye, ¿ah? Oye, ponle un tema al gordo. No, de más que sí, compadre. Oye, anda, árbol, las disculpas pertinentes, ¿ah? ¿Eh? Unforgiver. ¿Unforgiver? De Metallica. Ya, pues, compadre. Es el tema que le gusta a él, pues, a ver si me disculpa. Oye. En este momento voy a tu casa con una motosierra. ¿Ah? En este momento. Bueno, este es Claudio. Ya. Vamos a... Vamos a almorzar mejor. Yo me voy al baño. Claudio. Sí. Tenés que llamar al tiro para allá, compadre, y pedirle la disculpa a la mamá. Sí, pues, al papá y todo el cuento. Sí, pero hicieron ya. Ya, Claudio. Dime. Chao nomás, compadre. ¿Eh? Chao, Marcelo, que tan gay. Chao. Chao. ¿Qué me dijiste, bueno? Yo. ¿Ah? Ya. ¡Por fin! ¡Por fin lo vimos regular! Me voy a lavar un poco las manos, pero voy a pedir disculpas públicas, obviamente, a la familia de ellos. Hoy sí, la es decir, los propósitos de el señor productor don Genaldo Mono están cumplidos. Hasta él reculó y eso es bueno, es una elección para todos nosotros. Significa que la cosa... Lo que no quiere decir que no continuemos con Fonopalanca. No vamos a continuar. Una vez le preguntamos al mono, cuando el mono nos dice, pero dígale que se murió alguien. Cuando el mono dice eso, nosotros le preguntamos al mono, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Y el mono dijo, hasta que no me echen las tiendas. ¡No importa! Parece que esta es la oportunidad. En fin. Llaman de arriba. ¿Llaman de arriba? Sí. Bueno, yo me lavo las manos. Don mono lo llaman. Esto es Unforgiven. Yo me tengo que ir a los Pokémon. Esto es Metallica. Es un tema con un... Que tiene un momento de relax que nos hace muy bien a todos. Hace una parte de metralleta por ahí, ¿no? Sí. Bueno, también hay que poner en claro que en estos momentos, o sea, en un momento tan radical como ese, la familia obviamente recurre a toda... O sea, uno como que dice muchas cosas, ¿no? Estoy tratando de soltar la hueá. ¡Está improviendo, no vamos a hablar, güey! ¡Mejor quedaría callado! Claro, pero si soy yo que tengo que dar las disculpas y el mono ya se fue, pues. Pero no importa. Lo bueno es que la gente entienda el descriterio de este portal del web. No me hagas llorar, por favor. Yo creo que el amigo de Claudio no lo va a entender. Y yo creo que la gente que llama al 381-2031 para Foro Balanca lo va a pensar tres veces. ¿Qué? Antes de hacer este tipo de bromas. ¡Ay, nos despedimos fatalidad! De Claudio. Claudio fue vetado de la familia. Por favor, silencio. Les voy a pedir un poco de control, don Mono. Usted apunte la... Apunte para allá. Para los Gremlin, para que se queden tranquilos. Ya. Sí, porque tenemos en el 381-2031. Generó mucha tribuna esto del Fono Palanca, así que vamos a hablar inmediatamente con la real afectada de esto, que es Susana Ramírez. Tenemos a Susana Ramírez en la línea. Sí, ¿aló? Señora, ¿sí? Susana, ¿cómo está? Estoy bien, gracias a Dios, ya. ¿Más tranquila? Sí, más tranquila ya y... Mire, yo no voy a decir nada. Primero quiero que usted se dirija a toda la gente que escucha Rock and Pop y que es, bueno, a lo largo de todo el país, para que usted dé su opinión bien sincera, bien honesta y, bueno, bien objetiva, obviamente. O subjetiva, subjetiva en realidad, porque es de ella. Ya, es que ¿sabe qué? Yo primeramente en mi vida quería hacer una broma así. Entonces, cuando llegó el llamado aquí, me preocupé un poco y me sentí súper mal. Yo, como le decía a usted, que yo parecía como un chicle, como que me debía deshacer. ¿Claro? Porque la verdad es que mi hijo es el último que me queda, porque son tres los que tengo. Pero si yo hubiera sabido que la broma iba a ser, yo lo había dejado a él solo, y si yo hubiera sabido, entonces lo hubiera seguido a ustedes, pues. Eso es muy bueno, señora Susana. ¿Sabe por qué? Porque ¿sí? Nosotros estamos comenzando el programa y estamos aprendiendo de las cosas que hacemos y los errores que cometemos. Yo no sé si realmente, bueno, en qué sé yo, la opinión pública nos va a apuntar como que fue un error esto, porque tenemos varias opiniones de los dos lados. ¿Sí? Y que alude mucho al servicio militar y todo. Ahora, bueno, usted sabe que en el caso de que fuese real este tipo de bromas, no le habrían notificado, sino que lo van a buscar. Sí. O sea, eso ya es mucho más duro. Y lo más paradójico es que yo, que me lo saqué, estaba haciendo... yo me lo saqué. Pero bueno, en fin. Señora Susana, dígame, denos consejos. Yo lo que podría decirle es que ustedes, el mismo joven o señorita o adulto ya mayor o mediano, como se dice, los lolos, las lolas, que llamaran, que pudieran ustedes contactarse primero con la casa donde llaman. Entonces, tal vez ya, más o menos, qué es lo que van a hacer, cosa de que todo uno está preparado. Entonces, no, si es para ti, uno le dice, el teléfono es para ti, a tal hora que llamen, uno dice, es para ti, no es para mí. Sí. Entonces ahí pillan al mismo a la persona que le dan la broma, pues, y uno ya sabe ya. De todas maneras, señora Susana. Y uno sigue la corriente de todo lo que ustedes hacen, porque es bueno, sí. Eso le iba a preguntar, ¿usted cree que en realidad es desquiciada esta sección del programa o le parece que es bueno? No, es bueno que se da un programa así porque no hay, pues, no hay un programa misceláneo como el de ustedes, no hay. Pero señora Susana, quiero hacer una pregunta al señor productor general. Bueno, la obligaste a decir eso. No. Esto nace Susana. Del corazón, del alma, lo que le estoy diciendo, porque al principio yo me quebré alto. Sí, me quebré sí, mucho. Todo el mundo lo escuchó. Entonces, yo ahora con lo que me dicen me siento feliz, porque eso mismo decía yo, uno no es nadie para quien perdonar, porque si Dios a nosotros nos enseña a perdonar 70 veces 7, ¿qué somos nosotros para no perdonar a los demás? No, definitivamente. Señora Susana, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede contactarme con Daniel? Sí, claro que sí, está aquí, al lado mío. Ya, muchas gracias, señora Susana. ¡Oye, un aplauso! ¡Al lado mío! ¿Oye, querés seguir burlándote de mí? No, si yo no soy, pues Daniel, si Claudio fue el que estaba acá. Claudio. Oye, Claudio está acá. ¿Ah? Claudio está acá, de la bromita. Ya voy, le aforraste él, ¿o no? Sí, ya le pegué. Oye, Daniel. ¿Ah? Daniel, yo quiero que también hagáis uso de la radio y del programa para que diga algunas cosas al respecto de la broma. ¿Qué querés que te eche garabato? Pero a mí, ¿por qué? Insulto, improperio. Oye, Daniel. ¿Ah? Claudio fue el que urdió la broma, él nos dio todos los datos. Así ay, que... tú lo apoyaste, pues. Uy, si me sigo a eso estamos, pues. Para eso nos pagan, pues, Daniel, obvio. ¿Ah? Oye, pero Daniel, tú también puedes llamar al 381-2031 y darle una de vuelta después, pues. Obvio. ¿Cómo se podría molestar un poquito? Y se pica conmigo, ¿no? En todo caso, oye, el mono del ojo bolongo está dispuesto a recibir todos los... Bueno, en fin, Daniel. Ya. Daniel, lo importante, y yo creo que es lo rescatable de todo esto, es que lo tomaron con humor al final, al fin y al cabo. Final. Teníamos que... Oye, bájenos un poco la radio, por favor, bájenos un poco la radio, que estamos acoplando. Ya. Eso. O sea, queríamos sacar a la señora Susana al aire para que ella diera su opinión para saber en qué había terminado esto, ¿eh? Ya. Como para darle un punto final al cuento, ¿no? Ya. Oye, ¿sabes que mi amigo me dice que me dio un premio al mejor llamado? Porque todavía está urgido un poco. Oye, deberíamos darle un premio a Daniel, ¿ah? Deberíamos darle un premio a Daniel, ¿ah? ¿Un macanazo en la cabeza? No, yo creo que cuando lo hagan... Yo voy para allá, te voy a estos macanazos en la cabeza, estoy momental. Oye, Barcelona. No, es que no habla, al cabo que te llamó recién. Está bueno, buscar en una limusina, es el premio. Ah, soy el Claudio. Claudio. Oye, nosotros ya le trajimos una florcita de disculpa, ahora te toca a ti. ¿Qué le podemos dar, señor mono? Ya, quédense en el Nintendo porque vamos a ver qué es lo más apropiado para la señora ya. Susana, que fue la que sufrió las consecuencias, porque no le vamos a regalar un compact de Offspring, po. No le vamos a regalar un compact. Ya, gracias, señora Susana. Chao, Artículo. Chao, gracias, chao. Muy terrible gay. Ah, ya. Uy, me callaron. Ya, bueno, quería leer algunos facts y algunos mails con las opiniones, pero lo vamos a dejar para después, ¿no? Ya, vamos a ir a Offspring Original Tracer. Estamos en el portal del web. ¿Sabéis lo que me gusta de todo esto? Que la idiosincrasia chilena permite que la gente finalmente lo tome con humor. ¿Claro? ¿O no? Until the break.